Buenos días a todos. Policía de la provincia le informa un resumen de toda la actividad policial que dejó el fin de semana. Comenzamos el informe en la ciudad capital en la noche del viernes a horas 23:15. Personal de seguridad vial apostado en el puesto caminero número 2, acceso norte, procedió a controlar un automóvil marca Volkswagen Gol conducido por Martín Esteban, de 42 años de edad. Esta persona se desplazaba desde la ciudad capital con dirección a Imogasta. Personal policial le indicó que estacionara al costado para solucionar el sistema de iluminación de la parte trasera del vehículo, que estaba funcionando irregularmente. Luego de unos minutos, el conductor, al no poder dar solución, se empezó a ofuscar y comenzó a agredir verbalmente al personal policial para luego intentar agredir físicamente a un efectivo. Es así que rápidamente se lo trasladó a la alcaldía policial, donde quedó detenido por infracción al código de falta vigente. En la noche del sábado, en jurisdicción de comisaría primera, a horas 20 se toma conocimiento de un hurto y recuperación de elementos. Esto sucedió en las instalaciones del Club San Vicente. Denuncia radicada por una mujer de apellido González, de 37 años de edad, quien dio cuenta que un menor habría sustraído elementos. Es así que mediante tareas investigativas, personal policial se hizo presente en calle Santander del barrio San Vicente, en el domicilio de Olmo María del Carmen, de 44 años de edad, y se procedió al secuestro de los siguientes elementos: una caja conteniendo 24 copas de vidrio, dos botellas de gaseosa, 8 cajas de vino marca Viñas Riojanas. Por tal hecho, se procedió a la demora de un menor de 16 años. Al consultarle al juez de menores, doctor Carlos Hugo de la Fuente, ordenó que el menor sea entregado a los familiares para su guarda y tutela. En jurisdicción de comisaría cuarta, en la madrugada del domingo, a horas 01:40, se toma conocimiento de un homicidio. Esto sucedió por calle Las Carretas del barrio La Quebrada. Personal policial entrevistaron a un casero de una vivienda identificado como Rodríguez Leonardo, de 44 años de edad, manifestando que cuatro personas de sexo masculino se conducían en un automóvil, llegaron a la vivienda e ingresaron. En el interior se produce una gresca donde resultan heridos con arma de fuego dos personas. Es así que los sujetos posteriormente emprenden la fuga. En tal sentido, el personal del 107 acudió al lugar procediendo a la asistencia correspondiente. Se identificó a la primera persona como propietario de la vivienda, José Luis Montaperto, de 41 años de edad, que presenta una herida de arma de fuego a la altura de la pierna izquierda. La segunda persona sería Rodríguez José Alejandro, de 40 años de edad, con domicilio en la provincia de Tucumán, quien presenta una herida de arma de fuego en la zona abdominal. Es así que informó el doctor Ibáñez del 107 que en cuanto a la segunda persona herida, el señor Rodríguez, antes de llegar al nosocomio local, fallece a raíz de las lesiones sufridas. En cuanto al señor Montaperto, fue asistido por el servicio de emergencia en el hospital regional, presentando herida cortante en miembro inferior izquierdo. Ahora 06 recibe la alta médica. Continuando con la investigación de este hecho, personal policial, ahora 02 aproximadamente, por ruta provincial número 5, proceden a la demora y secuestro de un automóvil marca Toyota Corolla de color gris, conducido por una mujer de apellido Illanes, de 26 años de edad, quedando este vehículo a disposición del doctor Gustavo Farías, juez en turno, quien decretó el secreto de sumario para continuar con la investigación de este hecho. En jurisdicción de comisaría primera, a horas 03, se suspende un evento chayero. Esto se desarrolló en la vieja estación. Personal policial, a horas 03, observa una gran cantidad de desórdenes ocasionado por grupos de jóvenes de los distintos sectores de la ciudad capital. Para evitar que personas que asistieron a este evento salgan lesionados, siendo un total de 6.000 asistentes, es que realizaron la suspensión del evento y despejando todo, no registrando lesiones alguna por parte de efectivos policiales ni tampoco por los asistentes. En jurisdicción de comisaría tercera, también en la jornada del domingo, a horas 12:50, se toma conocimiento de un robo y recuperación de elementos. Esto es a raíz de una denuncia efectuada por una señora de apellido Molina, de 48 años de edad, quien sería rectora del colegio número 12, ubicado en barrio Nueva Rioja. manifestando que personas desconocidas ingresaron violentando varias cerraduras de diferentes áreas y se apoderaron de los siguientes elementos: una computadora de escritorio completa con impresora, un radiograbador, un estabilizador, un par de parlantes, un equipo de música, 10 computadoras notebook del gobierno, un micrófono, 4 pavas eléctricas, 4 flautas, una caja de mate cocido, una caja de café, una estufa y herramienta de mano vario. Es así que el personal policial se abocó a la tarea investigativa, logrando ubicar la totalidad de los elementos en un descampado. En el interior de la provincia, Comisaría Vichigasta, ahora 0630, toman conocimiento de un accidente de tránsito con saldo fatal. Esto ocurrió por Ruta Nacional 74, al kilómetro 1184, protagonizado por un colectivo marca Mercedes-Benz de color azul, conducido por Jeremías Vilque, de 25 años de edad, quien lo hacía en compañía de otras personas. Por causa que se investigan, colisiona de frente con una camioneta marca Peugeot Partner de color gris, conducido por quien en vida fuere Nicasio Barrera, acompañado de Edwin Barrera, de 23 años. Es así que el conductor del vehículo fallece en el lugar a raíz de las lesiones sufridas. En cuanto al acompañante, fue trasladado al hospital regional, informando la doctora Pereira que el señor Edwin Barrera presenta politraumatismo varios, traumatismo de cráneo, traumatismo de órbita, fractura molar, traumatismo cerrado de tórax, fractura costal y contusión pulmonar, quedando internado en el servicio de terapia intensiva. Tomó intervención el doctor Marcelo Carrizo, juez en turno, quien también ordenó el test de alcoholemia al conductor del colectivo, arrojando resultado negativo. A horas 18:45 informa desde el hospital Eleazar Herrera Mota el deceso de Edwin Barrera, quien habría protagonizado el accidente en la localidad de Vichigasta. Para finalizar el informe, en cuanto a los resultados de los operativos vehiculares llevados a cabo en toda la provincia, arrojaron el número de 39 alcoholemias positivas en toda la provincia, discriminados en 22 autos y 17 motos. En cuanto a las motos retenidas por falta de casco protector, el número es de 34. Esto sería un resumen de toda la actividad policial. Muchísimas gracias.